corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Lo que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Todos a bailar, llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Existe, existe la magia. Si estuvo helada, estuvo helada repartiendo hielo para todos lados, está todo congelado. Tuvimos ahí que hacer la productora familiar Meta Balde, haciendo fuerza, haciendo energía para que arranque la magia. Arrancó la magia, llegamos acá y acá estamos con la magia lista para repartirla para todos lados. Do, re, mi, fa, sol, fa, sol, así en el cielo ya se ve el sol. Y hay un sol en cada corazón, en cada sonrisa, de todas y de todos, de toditas y de toditos. Mari Mari, con Puché, Pichi que Malén, Pichi que Huentru. Buenos días a las chicas chicas, a los chicos chicos, a los grandes y a las grandes chicas y chicos, a los no tan grandes y a los no tan chicos, a todos y a todas, desde, podríamos decir, desde la panza de la mamá, desde adentro del útero maternal, como nos tiene la Pachamama, hasta que después salimos al mundo, ahí nos dan una nalgada, empezamos a los gritos, y bueno, después de, ojalá que todo mejore, que no sea todo solo grito y llanto, que haya mucha sonrisa, mucho solcito, hasta las 12, hasta las 12 en punto, un poquito más, un poquito menos, porque nosotros ya dijimos, el universo es exacto, pero no por su puntualidad. Para nosotros no, lo dijo Soraya de los Maguidanches, entre tantas frases que tenemos célebres acá guardadas en el fraccionario, Bueno, hasta las 12 más o menos, estamos de recreo. Nos la vamos a recreer, nos vamos a recrear. Vamos a abrir la puerta, que está acá el Arcángel Miguel con la puerta. Ahora la cerramos porque prendimos la estufa un poco para poner así un ambiente un poco más amigable, porque ya tenemos visitas, Pero bueno, vamos a abrir la puerta un poquito, si vos golpeás así. Ahí el arcángel te hable, te dice adelante, pase, póngase cómodo o cómoda, como usted quiera, póngase, en vez de cómodo o cómoda, póngase mesa, póngase silla, póngase el mueble que usted quiera, ¿no? Porque ¿por qué vamos a discriminar solo cómodas? No. Bueno, y te abre la puerta, vos entrás y ahí de todo, ¿eh? Podés decir colmos, podés jugar, vas a escuchar música, podés cantar, ¿eh? Como han cantado algunos y algunas por aquí. Decir colmos o decir colmas también, porque nosotros no vamos a discriminar por el género. Traba lenguas, traba pie, traba mente no, porque nosotros queremos abrir la mente, queremos que la gente abra su mente, pueda cada vez ser más comprensivo, más comprensiva, ir cambiando las cosas que no nos gustan de nosotros mismos para que después nuestros niños, nuestras niñas, que generalmente nos imitan a los adultos, también puedan ir mejorando. Porque uno le dice, nena, dejá de hacer eso, ¿cómo estás haciendo eso? Y los adultos hacemos cada desastre, ¿y quién nos reta a nosotros? Nadie nos reta, pues somos adultos. Bueno, no van a faltar, desde ya te aviso, un par de porciones de cuentos, de aquí, de allá, del más allá. Porque un poco de miedito también es bueno, ¿no? A los chicos les gusta el miedito, así un poquito a la noche, un cuquito, un monstruito, ¿o no? Tengo dudas. Tiene dudas, así como monstruito. Hay monstruitos lindos, está Monster Inc., por ejemplo, ¿no? Que venían en los sueños y... No. Mira, mira algo, psicomotricista. Mónica Herrera del Taller Rayuela, que así tan temprano por la mañana llega acá para compartir con nosotros una pequeña noticia. Sí, buen día, Mago Eléctrico. Buenos días, psicomotricista Mónica Rodríguez. Sí, era contarles un poquito que después de este pequeñas vacaciones y descanso un poquito del invierno, retomamos ahora otra vez el espacio de niños y niñas en Rayuela. ¡Rumbo a la primavera! Sí, totalmente, llamando al solcito, como hacen a Yara. Sí. Así que, bueno, contarles que comenzamos estas actividades y invitar... especialmente para los más pequeñitos. ¿Qué sería? ¿Qué edad? Más o menos, ¿no? Sí, desde bebés hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Bien, ahí cuando empiezan a caminar, a abrir la puerta, a sacar todo del aparador. Y antes también, aunque parece que un bebé de unos meses no hace nada, vamos a descubrir ahí qué cantidad de cosas hacen. Sí, hacen cosas, claro. Si usted ya nos contó que el adulto piensa ahí, está ahí tiradito, quietito, quietita, no hace nada, lo quiere sentar, le pone almohadón y lo sienta para que haga algo. No. Claro. Así que, bueno, la idea de este espacio es un lugar de encuentro para las familias, justamente de los más pequeños, donde mamá, papá, tíos, abuelos, han venido diversos familiares también a compartir el espacio. Un lugar donde, bueno, ir acompañando un poco a la familia en el desarrollo de los más pequeñitos, ¿no? Abriendo un poquito algunas ventanitas nuevas acerca de cómo observarlos, cómo ver... ¿Qué hacen? ¿En qué etapa están? ¿Qué necesitan? ¿Qué juguetes es más conveniente? Y bueno, ir acompañando un poco estas grandes etapas, ¿no? De, no sé, desde dejar pañales o qué pasa con las... Ni hablemos de chupete y mamadera. Eso no hay que dejarlo porque en realidad no hay que agarrarlo. Pero bueno, son todos procesos. Claro. O sea, si se está usando, lo que vamos a ir viendo es cómo despacito, que no sea... ¿Y por qué no? También, por todo, y una razón, no es no por qué no. Sí, como ir despacito acompañando el proceso que cada niño necesite, y bueno, despacito en casa. Y entonces, bueno, se convierte en un espacio doble, digamos, un poco para el pequeño, hacer sus primeros encuentros con otros pequeños, comenzar a explorar un poco este cuerpo nuevo que hay que descubrirlo y ver qué cantidad de cosas puede hacer. Y también el encuentro de unas mamás con otras que pasan procesos similares. Y entonces, se cuentan también. Ay, vos sabés que a mí no me deja dormir, llora, no me deja, y también cosas lindas. Porque la mamá también, cada una, ay, porque el mío hizo tal cosa, ay, la mía es tan inteligente, vos no sabés. Seguro que va a ser bailarina, pintor, futbolista, los papás, todos le tiran la pelota los 2 días, ya está con la pelota de cuero ahí, a ver si sale un Messi. Sí, así que bueno, la idea es que las mamás y familias y papás puedan... compartir un poco juntos también las etapas que están pasando, compartir este espacio y, bueno, para los pequeños también, y darse un ratito por ahí especial, ¿no? Que uno está con tantas ocupaciones en el día. Y entonces, bueno, regalarse una horita ahí en Rayuela para tener unos materiales especiales, diferentes, que en casa no podemos tener. Claro. Como unos almohadones gigantes, telas enormes, túneles, etcétera. Yo estuve ahí mirando y ya me tuvo que retar la psicomotricista. Me dijo, usted es más valiente, usted ya es grande, ¿qué quiere andar tirando. Pero con un papá estuvimos ahí tirando cosas, porque sí, los adultos se ponen como niños. Sí, ahí he estado jugando con papás de otros, porque Rayuela tiene otros grupos de niños más grandes, así que cada tanto vamos haciendo unas jornadas de papás y hemos estado antes de las vacaciones jugando con los papás y los almohadones, estuvo muy, muy bueno. ¿Y qué horario, por ejemplo? Bueno, los horarios los estamos un poco... Puede ser que haya algún cambio. En principio convocaríamos para los martes a las 4:30. Sí. Pero bueno, mejor las familias interesadas que se comuniquen conmigo, porque puede haber algún cambio de día. Claro. Aparte que los días pasan volando. Claro. El espacio dura una hora, que es un tiempo, digamos, prudente para los pequeños también. Así que en principio los martes a las 4:30... en el centro Antuwerken, que queda en el paralelo, justo donde está la arcada del paralelo. Justo antes. Justo antes van a ver el cartel que dice centro Antuwerken. Y si también... no le preguntan al policía, que para eso está el policía, para orientar a la gente que se pierde. Puede ser, sí. También es el mismo callejón de la escuela Waldorf, Crisol de Micael, que algunos tal vez se orientan ahí. Claro. Entonces a la derecha por ese callejón... Y otros callejón van a comprar madera al fondo, al aserradero, y otros también van a tomar mate al río. Así que hay unos pasitos nada más de la ruta... Por ese callejón van a encontrar el centro Antuwerken. Y bueno, allí tenemos todo. Y si no, por teléfono, para aquellos que quieran preguntar o decir, bueno, tal cosa, tal otra. Sí, por teléfono pueden llamar al 154-539696. Es fácil. Fácil porque repite. 539696. Y así que bueno, pueden llegar cuando quieran, es un grupo libre, abierto, porque son nenes pequeños, algunos vienen todas las semanas, los que son más pequeñitos, bebés, a veces vienen cada 15 días, bueno, la familia va viendo... Claro, cómo se acomoda. Cómo va organizando para venir, el espacio está siempre ahí disponible. Podemos decir, como la hora del recreo, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Sí, exactamente. Bueno, y así, esto de chusma nomás que soy, me enteré que usted psicomotricista, que está siempre tan relacionada con todo esto de los niños, las niñas que juegan, que esto, que el otro, ¿anduvo jugando por ahí, haciendo juegos de otros lugares del mundo? ¿Puede ser? Sí, ya me estaba olvidando ya de contarle, que justo hablando de niños y juegos, estoy todavía participando de un taller de juegos del mundo. Sí, que nosotros la semana pasada avisamos ahí en el pueblito hostel, ahí venía un máster. Sí, un máster de juego, aunque no parezca, existe una universidad del juego, aunque usted no lo crea. A mí me parece buenísimo que haya ya universidades del juego, porque hay tantas universidades serias, ¿no? Que todos saben, licenciado, máster también, ¿no? Claro. ¿Y por qué no haber un máster de juego, un máster de recreo? Totalmente. Así que bueno, ahí estamos con Iván, que nos ha traído una gran gama de juegos del mundo. Concretamente del mundo, tenemos también de muchos todos juegos, los continentes. Sí, de todos los continentes, muchos juegos de Latinoamérica muy lindos, ¿no? Interesante encontrar. Y algunos antiguos, de la época maya, muy antiguos. Justo ahora que empezó el año maya. Sí, sí, y también interesante, me pareció a mí que charlábamos el hecho de que algunos de estos juegos antiguos hoy tienen un tablero, digamos, para llevarlo a un lugar y armarlo de forma más sencilla, pero que uno lo puede jugar en su casa solo con piedritas ramitas. Y ramitas, porque, palitos. Por ejemplo, claro, en vez de los dados comunes, el sistema es un sistema de numeración con ramitas de diferentes de colores y según de qué lado cae cada ramita es un nuevo sistema numérico diferente. Y solo armando en el piso las piedras de una manera, uno ya estamos jugando, ¿no? Con elementos de la naturaleza. ¿Qué PlayStation? Claro, palito, ramita y suelo. Así que una alternativa re interesante. Estamos aprendiendo a construirlos y a jugarlos. Y a jugar, claro. Obviamente. Así que todavía hoy ya, ya deben estar en marcha jugando las primeras sierras ahí cortando maderas. Sí, y armando. Y armando y pintando. Eso de armando a mí me encanta. Hoy necesitamos especialmente mucha ayuda de muchas manos que se quieran sumar y irse allá al pueblito a trabajar, porque mañana, en el día del juego. Mañana, agarrate mañana. Aprovechando también el día del juego y el día. El día mundial del juego puede ser que tenga yo acá registrado el 5 de agosto. Y que estamos, dijo el mosquito, por declarar de interés municipal. Sí. Claro, y entonces, el intendente, los concejales, todos van a jugar un poco. Ojalá. Estamos hoy así como a cuatro manos terminando todos los juegos que nos faltan para mañana. Y necesitamos invitar, como ocho manos. Y por lo menos, para invitar mañana a toda la comunidad a jugar. Van a estar toda la cantidad, todos los juegos que armamos para que los puedan conocer, disfrutar en el Jardín 21. Ajá, acá al fondo de la Avenida San Martín. Exacto. O si está viniendo del otro lado, donde empieza la Ahí Avenida vamos San a cortar una de las calles también, porque va a llegar Betty, por supuesto, con la Cujuca. Y va a faltar la Betty, justo va a faltar la Betty, que es la de hace juego callejero ya del año pasado. Sí, ahí estamos con Betty, meta, armar y pintar juegos. Entonces hoy necesitamos muchos ayudantes para terminar, claro. Y mañana invitar a toda la comunidad desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todo el día. A jugar. Uno se levanta, come algo y dice, bueno, me voy a jugar un rato. Y claro. Dice, no, se levantó tarde porque estuvo así de cachengue, qué sé yo. Dice, almuerzo, bueno, después del almuerzo me voy a hacer la digestión al jardín 21 claro. Y juego. Exactamente. O la hora del mate. Bueno, antes de tomar el mate, voy y juego. Exactamente. Y la idea también de esto interesante, vamos a ver si lo logramos, que quede un pequeño grupito de gente que podamos ir llevándolo a distintos lugares de la comunidad, para que cada centro comunitario, geriátrico, escuela se pueda armar también su set de juegos. Así que interesante, todavía tienen todo el día de hoy y también el lunes, todo el día lunes de 10 hasta a 5. El día 6. Después vamos a tratar de comunicarnos y le vamos a dar el teléfono a nuestro queridísimo arcángel Micael, que no lo había presentado, está ahí en los controles como siempre, firme Tex. Para hablar ahí con el máster Iván, es de la Universidad de París, no es así que una dice, no, sí, tampoco, bueno, porque es París, pero bueno, guarda el hilo, ¿no? Sí, tiene mucha experiencia. Es como Manuelita que se fue a París. Claro, y volvió. Y volvió, y trajo los juegos. Así que bueno, cualquiera puede acercarse y convertirse y después en reproductor, claro. Si es un docente, si participa en cualquier organización, mamá, acercarse a conocer estos juegos, cómo se construyen, jugarlos. Juntas vecinales. Y después ir a asociación y juntarse con algunos y hacerlo, y entonces se van armando su set de y juegos. Y a jugar y a cantar. Exacto. Así que bueno, los esperamos. Bueno, ahí está, entonces la invitación por partida doble para los martes a las 4:30 al taller de Rayuela para el 0 a 2 años, uh-huh. Es 15-4-53-96-96. ¿Lo dije bien? Bien, sí. Porque yo a veces me confundo y después la gente me quiere matar. Y me olvidé que, que posiblemente se esté armando un nuevo grupito de niños de 2 y 3, porque tenemos ahí una bandita ya que tienen 2 años, 2 y medio, con otro movimiento ya más activo, ya así que también de 2 años, de 2 a ahí 3 está. También pueden sumarse en otro grupo. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y desde ya, como hacemos siempre, la vamos a comprometer, porque este es el mes del niño. Después vamos a ir contando todas las cosas, los buenos deseos, los juguetes, todo lo que Goga está tratando de juntar, de agitar, de mover. Nada de un día, un mes. ¿Qué mes? ¿Un año? No, que un año. Todo el milenio tiene que ser del niño y de la niña. La vamos a comprometer. Usted que le gusta contar cuentos, sabemos. Sí, ahí en Rayuela contamos mucho. Bien, ¿y se vendrá un sabadito así por ahí más cerca del mediodía, cuando no haya tanto frío? O vaya a saber, cuando usted quiera, o lo graba, lo manda por mail, por paloma mensajera, ¿un cuentito? Bueno, ¿cómo no? Sí, claro. Bueno. Traemos un cuento para el Día del Niño. Muy bien, y lo vamos a decir por la duda, entre tanta vorágine, que ya nos estamos comiendo casi media de los tercios, estamos un poquito más del medio primer tercio, que vendría a ser como de 6/6 al final de todo el programa, que estamos en Radio Goga. ¿Dónde vamos a estar si no? En la 103.5, el Templo del Arte, con el sol a pleno, Hoy va a ser un día espectacular, entonces ya te digo, Plaza Pagana, mañana a jugar. Hoy hay una charla también en la Biblioteca Sarmiento, de los juegos, y después vamos a estar contando, vamos a tratar de hablar con el que realmente nos puede decir posta a posta todo esto del proyecto lúdico de invierno, talleres y exposición de juegos del mundo. Y te digo, venite, Benito. Y Benito, y también, como vino Sayem con Alián, su hermanito, y su papi. Qué groso el papi de Sayem y de Alián, que se vino con sus dos pequeños acá y nos contó de dónde venían los nombres. Sayem nos volvió a cantar la de la vaca, se llevó la remera con caracoleando. Y después hay un montón de cosas que si vos venís, nos decís, ¿no? Por ejemplo, nos decís un colmo, un trabalenguas, una adivina unza, porque es divina la adivina. Divinanza, Bien, y lo que quieran, una denuncia también puede haber, porque alguien puede decir, no, momento, todo muy lindo, el juego, pero acá también los adultos a veces me tiran la oreja, me pellizcan, me tiran el pelo, me gritan, me mandan al rincón, me levantan de un brazo y me llevan castigado a algún docente, alguna docente quizás, así en un momento de enojo y no mide las consecuencias. Bueno, acá también te damos la posibilidad que lo denuncie con nombre y apellido. Sí, señor, porque hay que decir las cosas con nombre y apellido. Fulano y fulana maltrata a un niño, a una niña, y le vamos a dar la oportunidad, porque siempre hay que darle la oportunidad, todas las personas pueden mejorar, ¿eh? Vino Tommy, vino Sasha, vino Balti, vino Padme, vino tanta gente, vino la música, Miguelito, adelante. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Qué lindo que se está poniendo el día. Ya arrancamos nomás ahí con estas noticias de la psicomotricista Mónica Orgueira, el taller Rayuela para niños y niñas de 0 a 2 años, el martes, ahí a las 4 y media. Y su teléfono 15-4-53-96-96. Y Miguelito ya está ahí comunicándose con la gente del Pueblito Hostel, donde se desarrolla el taller que nosotros te contamos ya la semana pasada, que arrancaba ya por Bariloche, después venían acercándose, y se fueron acercando, y ya los tenemos vía telefónica. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Nosotros estamos re bien, re contentos. Ya estuvo acá la psicomotricista Mónica Orgueira, que también es re juguetona, como ahí en el pueblito, contando de ya una gran cantidad de juegos que han estado construyendo y que hoy van a seguir construyendo. Así que contanos un poquito qué se va a realizar hoy. Bueno, la idea es seguir terminando los juegos, porque mañana lo queremos hacer una invitación a todos los que quieran jugar, a ir al Jardín 21, a compartir, a estar un rato, a encontrarnos con esa actividad que se está desarrollando. Bueno, ya hace 4 días que estamos fabricando los juegos, hicimos un encuentro de juegos en Bariloche, y la idea es traer un poco de la práctica lúdica acá para el Bolsón y divertirnos un rato, y también informar un poco sobre cómo ingresar todas esas ese tipo de actividades en el cotidiano de nuestra vida, ¿no?, que enriquece tanto, nos hace como más felices y más con ganas de seguir. De volver a ser niños, como dice acá nuestra amiga Betty de Cujuca, que organiza la cumbre de juegos callejeros, que está también por ahí dando vueltas con Sebastián. Está acá con nosotros y la idea, nada, hoy, bueno, hay tantas cosas pasando que está buenísimo, pero bueno, a la tarde hay una charla en la biblioteca que va a hablar sobre un poco de cómo expandir la cultura lúdica y cómo dar un panorama así para que podamos elegir seguir como creando esos espacios acá en nuestra comunidad y expandirlo por toda la comarca también. Esa es la como la idea, las ganas. Bien, la charla, yo tengo acá el todo el, la, ¿cómo se llama esto? La organización, día por día, que ya, bueno, se fueron un montón de días que empezaron el día 3. Sí, sí, bueno, es una jornada de fabricación y entre medio hicimos como algunas charlas como para ir informando. Y bueno, están invitados también para hoy seguir y tenemos muchos juegos para terminar de hacer, muchos más por hacer. Y el lunes también está la jornada de fabricación. Sí. Y mañana, bueno, a partir de las 10 hasta las 5 de la tarde en el Jardín 21, estamos con los juegos para invitar a la comunidad a conocer un poco más del trabajo de Iván, que está acá conmigo, y si quieres, yo pasar con él. Dale, pasame, porque a mí es todo un honor, una emoción hablar con un máster en juego. Buenos días, Iván. Ahí está, todavía le están pasando. Buenos días, realmente, qué alegría que... enterarme, ¿no es cierto? Porque los adultos se olvidan de jugar, algunos, otros juegan, y además otros estudian y van conociendo juegos de distintas partes del mundo, como vos, que sos un máster. Sí, intentamos de serlo. Ah, es una tarea, una misión, es un privilegio, un trabajo, una investigación cotidiana, y es un trabajo de servicio y de utilidad pública, el que nosotros desenvolvemos no solamente en Europa, sino que también estamos intentando de poder crear esa conciencia de la necesidad de recuperar espacios públicos a través de la cultura y la práctica lúdica. Bien, y contanos, así muy cortito, porque sé que no te gusta hablar de vos, pero ¿cómo es eso de máster en juegos? Estamos trabajando, estoy con los chicos acá, que estábamos justo entre medio fabricando unos juegos que queremos preparar para el domingo. Sí, decime. Te decía que yo sé que vos no vas a querer hablar mucho de vos, pero que nos cuentes muy cortito, ¿cómo es eso de un máster en juegos en la universidad en París? Ah, bueno, es un posgrado que se realiza en la Universidad de Villeneuve, es París Norte, y es una disciplina que abarca otras disciplinas. En realidad es un magíster que se hace en 2 años y que bueno, se estudia un poco a nivel general lo que es el juego, este fenómeno del juego, desde las corrientes filosóficas, sociológicas, psicológicas, la historia de los juegos y las tradiciones lúdicas, culturales de los diferentes pueblos del mundo. Y por lo que vos has ido estudiando y recopilando en tus viajes o en tu difusión en otros lugares, ¿qué similitudes o qué coincidencias puede haber entre juegos, por ejemplo, de pueblos del África, del Asia, de América, de Europa, de los distintos continentes que vos vas trayendo? Bueno, similitudes hay bastante en cuanto a sus mecánicas, pero lo interesante es saber que todas las sociedades han jugado. Eso es sumamente importante. Y de saber que también los objetos van transitando, hay migraciones de juegos, y como yo he llegado acá con este bagaje cultural para compartirlo con los vecinos y la comunidad del Bolsón, los juegos migran junto con los pueblos. Entonces encontramos una similitud enorme de juegos como el trompo, la rayuela, que se juegan en otras partes del mundo también. ¡Qué lindo! Y hay una cosa también muy linda, que todos estos juegos que están armando ahí junto a ti en el pueblito van a ser después entregados a un centro comunitario. Lo que estamos intentando de colocarnos de acuerdo es ver eso. Ajá. Van a ser entregados a un centro comunitario o vamos a crear una ludoteca. Ajá. Yo creo que me voy a quedar una semana más acá. ¡Qué lindo! ¡Para seguir jugando! Hay bastante material. Creo que este pueblo lo necesita mucho. He caminado un poco por sus lugares y veo que hay una carencia, así como en muchos lugares, sí, en espacios públicos, sí, de encuentro, no solamente para los niños. Mi trabajo esencialmente es para los adultos también. También, porque claro, somos nosotros los que tenemos la misión de entregar la cultura lúdica hacia nuestros niños. Sí. Entonces, bajo ese criterio, yo intento de sensibilizar a los adultos, porque yo sé que los niños van a jugar, de todas maneras. Los niños juegan. Si el adulto no se mete en el medio, los niños juegan. Con certeza, y que puedan compartir intergeneracionalmente este trabajo. Entonces, me quedaré una semana más acá. No tengo prisa de partir, vengo recién llegando. Bueno, son más de 350 instituciones, son 12 países, son 9 años de viaje por el mundo, y nuestro deseo es poder contribuir a la sociedad, que otra sociedad sea un poco más justa, un poco más equitativa, un poco más libre, y que tenga tiempos para pasarlo bien. Iván, vos sabés que nuestro programa se llama La Hora del Recreo. recrear, reinventar. De recrear y de recreer también, ¿no? En esto que vos decís, que los adultos nos vamos olvidando, sí, o nos pensamos que con un jueguito de computadora y una PlayStation, estación quieto jugando ahí. ¿Cómo es esto? ¿A vos qué te parece, cortito, tu idea sobre los juegos de computadora y, digamos...? Bueno, el fenómeno pasa por un fenómeno económico, primero que nada. Claro. Porque la Station y todo lo que tiene que ver con juegos virtuales, ellos se reposan y se sustentan en la economía del mercado del juguete y del juego. Sí. Y lo que yo hago principalmente con mi trabajo es democratizar el juego, el acto de jugar. ¿Te fijas? Entonces... Bueno, creo que existe, creo que sinceramente yo no comparto mucho, pero creo que hay algunas cosas positivas de lo que tiene que ver con los juegos virtuales. Como todo, ¿no? No podemos negarlo, que no existe. Lo interesante es tener una conciencia lúcida de saber cómo uno puede y qué tiempo le dedica a ese tipo de material. Claro, y sobre todo, bueno, no quedarnos con una sola cosa, recordar que todos los otros juegos que, como vos estás transmitiendo en tu taller, se pueden hacer con cosas muy, muy, muy sencillas, al alcance de cualquiera. En ese sentido intentamos de hacer y de sensibilizar hacia la recuperación del juego ecológico. Jugamos con piedrecitas, sí, pedazos de madera, cartones. Entonces, es reinventarse, pues. Recrearse y reinventarse para poder vivir plenamente. Bueno, Iván, no te vamos a sacar más tiempo porque si no los que están ahí van a decir, Iván, vení acá, dejate de hablar, vamos a jugar un rato. Tengo el grupo de chicos parados aquí que estamos fabricando unos juegos para que ellos se entretengan, entonces me están esperando. Sí, sí, bueno. Yo le agradezco enormemente la posibilidad y el espacio. Están todos invitados para mañana a venir a pasar una tarde lúdica. Creo que el clima va a estar bastante bueno. Sí. Es como 12 grados, entonces sí, vení a disfrutar del sol y del placer de poder jugar con los juegos del mundo. Y hoy, Iván, hay una charla que me imagino yo es un poco más para los adultos, ¿no? A las 19 horas en la Biblioteca Sarmiento, ¿puede ser? Biblioteca y espacio, estructuras lúdicas, en realidad. Sí. Mi especialidad también es poder crear estructuras lúdicas, sí, permanentes, de trabajo y de proximidad con la comunidad. Entonces, por eso creo que me voy a quedar un poco más. Y la charla de hoy día es contar un poco qué son las ludotecas, cómo, claro, se forman, bien, cuál es la necesidad y por qué una ludoteca es necesaria en la comunidad, de las diferentes instituciones, sean estas educativas, terapéuticas, de trabajo sociocultural. Sí. En todo lado hay que jugar. Y por eso es importante. Mañana el día del juego es el día del juego en todo el mundo. No, normalmente esa fecha es el día 28 de mayo. Ah, bueno, pero y mañana va a ser el día del juego acá en Bolsona, ahí en el Jardín 21, al lado del aeropuerto. Puede ser una actividad que pueda seguir permaneciendo en el tiempo. El próximo domingo también quisiéramos hacer una actividad para los niños, que bueno, está el Día del Niño. Tal cual. Entonces, bueno, seguiremos organizando actividades, pero lo concreto hoy día vamos a hablar sobre ludoteca y estructuras lúdicas y cómo estas pueden ser puestas a disposición de la sociedad. Iván, bueno, si te vas a quedar una semana más, nos encantaría, acá ya nos vamos a poner en contacto, de tenerte acá en la radio, en vivo y en directo, para que nos cuentes así 4 o 5 juegos fáciles de distintas partes del mundo. Sí. ¿Qué te parece? Encantado. Buenísimo, bueno, nos vamos a ver seguro hoy en la plaza no, porque la charla es enfrente de la plaza, en la Biblioteca Sarmiento, y mañana a las 10:05 vamos a estar ahí en el Jardín 21 para empezar a jugar. Ok, bienvenidos. Un abrazo, Iván. Chao, chao, que tengáis buen día. Algunos dicen que somos un hospital de día, está loco, pero también lo somos de noche. Goga FM. Comienza espacio publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche.

de nieve, borceguito. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo lo que se te ocurra para pasarla re bien y jugar y correr a toda velocidad, saltar, pero así, unos saltos impresionantes. En pata a pata, diagonal, Ascona y Sarmiento, que encima, además de todas las cosas hermosas, de todos colores, de todas texturas, tiene una placita de juego, que lo vamos a llevar al máster para que la vea, así, al tamaño de los niños, ¿no? Como, bueno, basta, basta, basta, pata a pata, plaza, zapatilla, mochila, y la pasás re pata a pata, porque el primer paso que das te lleva bien lejos. Sí, señor, solo los chicos y las chicas también, por supuesto, vamos a decirlo así, con toda la letra, para que nadie le quede duda de que estamos haciendo una distinción por el sexo. Porque qué lindo, esta semana una buena noticia, hay muchas buenas noticias, lo que pasa es que a veces no la damos el valor, la importancia que tiene. Bueno, una de las buenas noticias es que en la Argentina ya se inscribió el primer niño, creo que era un varoncito, con dos papás del mismo género, gracias a la ley de igualdad. Igualitaria, no me acuerdo cómo era, pero bueno, es así, los varones, las nenas, las chicas, los chicos, se pueden casar, pueden amarse, pueden ser una familia, y ahí está, el primer niño que nació, estas cosas raras, que yo no entiendo mucho, de alquiler de vientre, que no sé qué, que no sé cuánto, que nace, claro, porque dos varones no pueden tener un niño. Pero lo adoptan, lo tienen, lo crían como cualquier otra familia, ¿no? Y hay que empezar a abrir la cabeza por esto que decíamos al principio. Y que la psicomotricista Mónica Olvera me retó cuando yo dije los monstruos, los monstruitos. Bueno, ella es nuestra asesora psicológica y nosotros a veces hacemos cualquier cosa, como con los libretos que nos escribe el profesor Jiménez ahí desde temprano, se la pasa, escribe, busca música, pone, saca. Y nosotros acá con Miguelito después hacemos lo que queremos, porque nos la bancamos, porque somos los que ponemos acá, digamos, el pecho y las alas de nuestro arcángel en los controles. Bueno, ya te dijimos, ¿no? Estamos en Radio Boga 103.5 hasta las 12. Todavía nos queda esta partecita de la segunda porción, de las tres porciones que te vamos dando desde las 10 y media hasta las 12. Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Márquez, como vos quieras. 44-55-800... 44-55-999, ahí anda Goguín y Gogón dando vueltas por la ventana, nuestros gatos de la buena suerte. La hora del recreo @yahoo.com.ar, si alguien quiere mandar un mail, porque parece que, por suerte los niños y las niñas hacen otras cosas en vez de estar mandando mail. ¿Y qué más te iba a decir? Hoy no nos mandes mensajito al celular, porque el celular quedó ahí, en la productora quedó, porque estaba sin batería, y bueno, lo dejamos ahí. Y si nos querés escuchar, así tenés ansias y ansiedad por seguir escuchándonos, o te vas lejos de la comarca y decís, ¿qué hago hoy el sábado a las 10:30? ¿Tengo que escuchar la hora del recreo? Bueno, a ver, si me sale bien, si no, acá el arcángel me va a corregir. Gogabolsón.fm. No, tampoco. Goga.fm o gogabolsón.com. Bueno, andaba cerca. Goga.fm o gogabolsón.com. Ahí está. Qué suerte que tenemos nuestro arcángel ahí con su ala dorada, que además de hacer la conversión de la música, de fijarse en el pendrive, en el trungling, en el sangling, abre la puerta, atiende el teléfono, hace las comunicaciones como recién que estuvimos hablando con el máster Iván, el máster en juegos, querido, ¿qué te pasa? ¿Qué me venís a mí con un licenciado en geología? Un doctor de Harvard de mineralogía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay que dedicarse a investigar y a jugar y a compartir, que eso es lo importante. Hoy a las 10:19, a las 10:09, que son las 7 de la tarde, que ya los días van empezando a hacerse más largos, guarda, ahora vamos a tener más tiempo para jugar, Bueno, a las 19, ahí en la Biblioteca Sarmiento, donde nosotros sacamos toda, o casi toda, la bibliografía que traemos para leer, frente a la Plaza Pagana, charla de la cultura lúdica a las ludotecas, su importancia en la sociedad de hoy. Y mañana, por la mañana, desde las 10 a las 17 horas, adelante del jardín 21, se va a cortar la calle como corresponde, y si no, vamos para el aeropuerto, que está vacío, ahí tenemos un lugar de sobra para jugar. Día del juego, ¿eh? Día del juego, creo que se está por declarar de interés municipal todo este evento de los juegos y de las ludotecas y de los ludófobos. No, fobos no, ludoamantes. Bueno, no sé cómo se llamará. Y el lunes sigue la jornada de fabricación ahí en el Pueblito Hostel, en el barrio Luján. Y a jugar y a jugar, como dice nuestra canción, todos los niños del mundo merecemos un lugar. Bueno, ¿qué más te voy a decir? Nada más por ahora, porque ya te estoy aburriendo. Ya me retó también la psicomotricista Mónica Orgueira, que yo tengo que hablar menos. Pero no puedo. Me agarra así como una compulsión oral. Así que bueno, vamos a parar de hablar. Vamos a escuchar una música y que se vengan los chicos y las chicas a la hora del recreo. El durazno. Había una vez un durazno grande, muy grande. Tenía un suave color rojizo y un aroma delicioso. Se veía tan apetitoso que a todos y a todas se les hacía agua la boca. ¿A quién le tocaría comerlo? La esbelta jirafa, el cocodrilo bocón, el pesado rinoceronte, el mono juguetón, el conejo saltarín y hasta la pequeñísima oruga, todos y todas deseaban comerlo. ¿A quién le tocaría el durazno? Parece si lo come el más alto de nosotros, dijo la jirafa estirando su largo cuello. De acuerdo, respondieron los demás. Midamos quién es el más alto. No vale subirse encima de algo. La cola no cuenta. Tampoco vale pararse en puntitas de pies. ¿Vieron? se jactó la jirafa. Yo soy la más alta, así que el durazno me toca a mí. Entonces bajó su largo cuello y justo cuando estaba por morder el durazno... ¡Epa, epa, epa! ¡Un momento! El rinoceronte, golpeando ruidosamente el suelo con sus patas, la interrumpió. Un durazno de semejante tamaño debería comerlo el más pesado de nosotros. Ah, ¿y cómo medimos el peso? Preguntaron los animales. Fácil. Construyamos un sube y baja. Cada uno se sienta en un extremo y en el otro vamos colocando piedras hasta que quede equilibrado. Después contamos las piedras y listo. Buena idea, dijeron todos los animalitos. ¿Quién habrá sido el más pesado? El monito, unas pocas piedras. La jirafa, unas cuantas piedras. El cocodrilo, un poquito menos. El conejo, tres piedras. La oruga, una sola. Y el rinoceronte, ¡un montón! ¿Vieron, vieron? Yo soy el más pesado, así que el durazno me toca a mí. Entonces, el rinoceronte se abalanzó sobre el durazno y justo cuando estaba por morderlo... ¡Alto, alto, alto, alto, alto! Un durazno de semejante tamaño debería comerlo quien tenga la boca más grande. El que hablaba así era el cocodrilo. Todos abrieron la boca tan grande como pudieron. Mi boca es la más grande, aseguró el mono. ¡Ah, tonterías!, dijo el rinoceronte. La mía es más grande. Pero ninguna era comparable con la del cocodrilo. ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Mi boca es la más grande! ¡Así que el durazno me toca a mí! Entonces, el cocodrilo abrió su inmensa boca y justo cuando estaba por morderlo... ¡No, de ninguna manera! ¡De ninguna manera! ¡Perdón, discúlpenme! ¡Atrás, atrás! El durazno debe comerlo quien tenga las orejas más largas de todos ustedes, y yo me incluyo. El que dijo así era el conejo. Ni la oruga ni yo tenemos orejas, dijo el cocodrilo. ¡No importa, no importa, no importa, no importa! ¡Yo tengo las orejas más largas, así que el durazno me toca a mí! No, esto es un disparate, se quejó el mono. Lo lógico es que el durazno le toque a quien tenga la cola más larga, no las orejas. Ah, bueno, no importa, porque mi cola es la más larga, se jactó el mono. Así que... ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ay! Dijo... ¡Yo ni siquiera sé dónde empieza mi cola! Dijo el cocodrilo. ¡Ay! ¡Esto es terriblemente injusto! Chilló la oruga. ¿Por qué tenemos que ordenarnos siempre de mayor a menor? ¿Y si lo hacemos al revés? Si nos ordenamos según la altura, del más bajo al más alto, yo soy la primera. Si nos ordenamos según el peso, del más liviano al más pesado, yo soy la primera. Si nos ordenamos según el tamaño de la boca, de la más pequeña a la más grande, yo soy la primera. Si nos ordenamos según el largo de la cola, de la más corta a la más larga, yo también soy la primera. Y si nos ordenamos en forma creciente, de menor a mayor, yo soy siempre la primera, así que no hay ninguna duda, el durazno me toca a mí. ¡Ah, sí! Dijeron todos los animales a coro. ¿Y cómo podría una oruga tan pequeña como tú comerse un durazno tan, pero tan grande? ¡Así! Dijo la oruga y se zambulló dentro del durazno y empezó a comérselo. Bueno, ahí está, un hermoso cuento, voy a ver si me salen bien los autores, porque son de Corea, no sé si es Corea del Norte o Corea del Sur, pero bueno, es Corea, Ah Hae-jong y Hae Won-jang, así que nosotros estamos así como las Olimpiadas, cuentos de todo el mundo, nos tocó ahora de Corea, que en Corea no hay de esos animales, pero bueno, vio cómo es la literatura y los escritores que trascienden su aldea, su pueblo, y con eso pueden llegar a todas partes del mundo. Repiola la oruga, ¿no? Porque claro, dijo, todos se ponen así, el más pesado, el del cuello más largo, el de la boca más grande, el de la oreja más larga, siempre el más, el que más. Pero ¿y si hacemos al revés? Si vemos las habilidades, las posibilidades de los más pequeños, los humildes de la tierra, como nuestra amiga Lalum, como nuestros amigos, entre comillas, ¿no? Amigos, el Piojo y la Pioja, que son re pequeños, pero también tienen su magia, tienen su arte, tienen. Bueno, nos queda la última porción de torta. No te muevas, no te corras, ni se te ocurra cambiar el dial. Dial, ahora no hay más dial, porque ahora es todo control remoto, así, con el dedito. Bueno, no toques la 103.5, que ya volvemos. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta estas dos. Comienza espacio publicitario. La Casona. Pobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience, pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Día del Niño en Jumbo. Radio Control desde 99,90. Computadora didáctica, 269,90. Librerías y jugueterías Jumbo. Líder absoluto en la Patagonia. El centésimo mono llega al Templo del Arte. Todos los domingos de 20 a 22 horas. Vientos de cambio se sienten en el mundo. La educación, la economía, la medicina, la alimentación, la política, todo está cambiando. El centésimo mono, por Radio Goga, 103.5, co-creando el mundo en el que queremos vivir. El centésimo mono. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Bueno, sí, estábamos acá, que estaba llegando Lalum, pero gracias Lalum, le va a dejar el espacio. Acá tenemos un visitante especial que ha llegado después de mucho tiempo, porque nosotros la producción lo venía insistiendo. Sí, sí, había perdido el teléfono yo, no me podía comunicar. ¿Lo encontró? Sí, lo encontré la dirección. Sí, sí, nosotros siempre decimos la dirección, porque decimos subida o bajada. Claro, yo iba y subía y bajaba y nunca la encontraba. Claro, estaba re perdido. Sí. Bueno, vamos a tratar de ser más exacto, entre la subida y entre la bajada. Entre la subida y la bajada. Hay una hermosa radio. Sí. Sí, porque usted ahí va a ver la chapa. Claro, yo vi la chapa y me mandé directamente. Bien, y ahora con el sol brilla. Le preguntaba a los muchachos de la entrada, que están todos de negro, y todos mirando el cine, nadie me daba bola. Les preguntaba, ¿es acá? Sí. Y el otro día pasé, estaban de nuevo, están todo el día mirando el cine los chicos. Habría que avisarle que el cine no funciona todavía. Claro, yo no creo, si están re hipnotizados. Pero falta poco, falta poco. Seguramente. Cualquier momento, ya largamos ahí una, no sé, una de Toy Story. Y algo vamos a tener que meter. Sí. Ahora con el Día del Niño podemos hacer algo. ¿Qué es esto? Podemos hacer algo para el Día del Niño. Pero usted preséntese, porque yo lo conozco, yo lo he escuchado así a la noche, lo he escuchado con Leila Nates. Sí, también. Y de ahí me surgió la inquietud, le dije a la producción, yo quiero que Coso esté acá. Yo Coso con C soy, sí. Coso con C. El famoso, porque todos vio que todos dicen, cuando no le sale algo, ¿qué dicen? Coso. Coso, exacto. Y es ahí, sí, me hicieron muy famoso a mí, totalmente. Sí. Y lo importante es la C, porque Coso lleva C. Sí, porque veo que después algunos empiezan con las cosas nuevas de escritura, le mandan la K. La K. Ahora todo es K. Ojo. Sí, ahora usted no es Coso con K. No, es para nada. No, bien, hay que mantenerse. Sí, ya soy bien C. Y ya llegará la oportunidad de la C también, porque está Cristina, que es con C. Ah, tal cual. Y bueno, ahí está. Ahí podemos hacer campaña. Ahí está, ya tenemos que estar nosotros primero que nadie golpeando. Seguro, bien. Claro. Bueno, y usted Coso, Coso, dígame. Sí, yo me vine porque me habías dicho el tema del Día del Niño, que lo jugué. Sí, el año. El mes del niño. Incluso yo por acá me había acercado a nuestro equipo de producción un texto que lo vamos a dejar, porque si da lo leemos y si no da no lo leemos. El siglo del niño. ¿El siglo? Sí, pero era el siglo que pasó. Ah, pasó. Y bueno, y yo dije, bueno, si pasó el siglo pasado, lo pasado pisado. Claro. Pero mejor arranquemos este siglo nuevo y tenemos para darle al niño mil años. Y sí, mil años. Claro. Ah, no, el siglo tiene 100. Sí, tiene 100. Bueno, son 5.000 años vienen a ser ahora los ciclos, ojo, ¿eh? Ajá. Ahora es la primavera del sol que entramos. 5.000 años de primavera del sol. Me encantó. Sí, está bueno. Y empezamos el año maya hace poco también. Exactamente. Bien, o sea que todo va a ser mejor. Va a ser mejor, este año va a venir con todo. Bien, qué lindo. Y bueno, y para empezar el año con todo, cuénteme esto del Día del Niño, la Semana del Niño. La semana y el ciclo y todo. Y el mes del niño, porque Radio Boga está haciendo una campaña. Sí, estamos pidiendo que... Va campaña. No, ¿qué es eso? La postal, en realidad hicimos la postal. Los buenos deseos. Exacto. Esa me gustó. Sí. De pedir buenos deseos, que se cumplen después. También, sí. Ya hemos pedido a los niños que traigan los dibujos, que los pueden llevar en pata a pata o en dulce mora. Sí. ¿Sí? Pero me encantó dulce mora, me encantó cuando paso, porque veo que siempre los negocios de pilcha o de cosas para niños, ¿qué tienen? Juguete. ¿Qué? No, sí, algunos tienen juguetes, otros tienen ropa. Ah, ropa. No, pero estas marcas así, estas marcas. Sí, más piripimpim. Claro, ¿y qué tienen? Fotos de niños rubios. Exactamente. De ojos rubios. Ah, es verdad. De dientes rubios. Todos rubios son. No existen los morochitos. No. Los negros ni hablar. Sí. Los negros que se mueran. Exacto. Porque encima, ¿para qué? No. Y ahí en Dulce Mora tienen dos hermosas, tres negritas. Hermosas fotos de niños y niñas de otros lugares que no son. Sí, rubios. Otras razas, sí, claro. Negritas, muy lindas. Okay, no hay niños de que no sean rubios. Exacto. Exacto, vamos, de sí. Claro, y ahí sí. En las Olimpiadas, mirá, sí. ¿Eh? Los chinos le están dando a base. Exactamente, ahí se dan y cuenta. Nosotros leímos un cuento coreano, bueno. Por las dudas. Claro. China, Corea. ¿Lo leíste hoy? No, lo leí, sí, de los duraznos era. Y estaba bueno, porque también era medio así, eran todos perpotentes, todos se querían comer el durazno. La jirafa porque tenía el cuello más largo. Ya. El conejo porque tenía las orejas más largas. Oh. El rinoceronte porque era el más pesado. Claro. El cocodrilo porque era el de la boca más grande. ¿Y sabe quién se comió el durazno? La oruguita. Claro. Porque dijo, demos vuelta todo. Y vamos, entonces, ¿quién es la más cortita? La oruguita. ¿Quién tiene la boca más chiquita? La oruguita. ¿Quién tiene el cuello más cortito? La oruguita. La oruguita. ¿Quién es la más livianita? La oruguita. Sí, la oruguita. Y se zampó arriba dentro del durazno y los otros se quedaron mirando. Qué buena onda. Está bien. Es el más débil llega. Tal cual. Este lo trajo Lalu y el Piojo y la Pioja. Mira qué bueno aporte. Bueno, sí, gracias que nos nombran y nos invitan. ¿Qué tal, Coso? Acá estamos. ¿Cómo va, Mosquito? ¿Y acá? ¿Cómo? ¿Mosquito? ¡No te hagas el chistoso! ¡Qué mosquito! Si yo no tengo alas, Coso. Este me vino a barriar. ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Mire, Piojo, usted, primero que nada, nadie lo invitó. ¿Usted lo invitó, Coso? No, acá apareció rundamente. Sí, así que quédense calladito ahí un ratito calladito que el señor Coso es nuestro invitado de hoy y que usted le va a venir acá a tapar la boca. ¿Qué va a ser? Ahí está, que se calle, porque sí, también sí, es igual, así. Y los chiquititos, como hablábamos recién, viste cómo se impone. ¿Se agrandó? Sí. ¿Se agrandó? Exactamente. Claro. Pero bueno, quédese ahí, Piojito, discúlpeme que lo confundí. No, está bien, no, todo bien. Yo sé que es de onda, yo te aguanto, te banco, Coso, porque sé que vos estás repateando por todo el bolsón. Caminando mucho, sí. Sí, señor, y haciendo esta promoción de los buenos deseos, y a mí cuando hay buenos deseos me encanta. Qué bueno, buenísimo, Piojito. Mira, los niños pueden llevar los dibujos, ya dijimos, Dulce Mora, acá, y a la vez que te voy a contar. Y a Patapata. Y a Patapata. A Patapata. Y a Goga. Y hay tres jardines que están haciendo dibujo para Goga. ¿En serio? Sí, totalmente. Y pero los jardines son lo mejor porque son el ahí de, sale el semillero. Sale el semillero de la frase. Aparte fui yo, ¿viste? Sí. Me llevaron los siguientes de Goga. Sí. Y les contamos todo y se recoparon y no le pusimos una temática. Dijimos, no. Mes del niño. Ahí está. Pongan una frase, un dibujo. ¿Y te acordaste alguna cosa ya? No. ¿Le pispiaste ahí cuando estaban? Sabes que hay otro jardín que grabó un montón de frases y la trajo y me dio un cassette. Sí. Pero yo ando con el cassette de acá para allá, no saben. Miguelito, ¿podemos hacer un milagro con el cassette? No, está un montón de frases de niño, bueno, alguien la va a hacer. Pero ¿cómo todavía acá en Goga no tenemos para convertir? Vos sabés que el profesor Jiménez también llegó acá a Goga y dijo, tengo todo. Le dije, no, estamos en el siglo XXI, traiga un pendrive. Exacto. ¿Qué dijo el profesor Jiménez? Tuvieron que traducir pendrive. Y explicarle el pendrive, la compu acá, ni siquiera nada. Todo me escribe los libretos, bueno, pero bueno. Pero te van haciendo la cabeza y viste, te van interiorizando, te comen, ¿no? Sí, te comen la cabeza. Sí, los bogas son re tecnológicos, entonces. Sí, ¿viste? Pero bueno, capaz que algún milagro podemos lograr. Sí, sí, algo me dijeron. Y hacer este al aire. Y si no, capaz que después las leemos nosotros. También. Lo ¿cómo se llama esto? Lo decodificamos. Lo decodificamos y los vamos pasando. Bueno, entonces hay tres jardines ya a full con los dibujos. Sí, ¿no? Jardín del barrio Esperanza, el jardín 21 y la escuela hogar. Bien. Tres puntos así. Sí, así viene como un triángulo del, sí, de los dibujos y de los buenos deseos. Exactamente. Así. ¿Y hasta cuándo es tiempo? Acá. Porque ahora me enteré, coso, me enteré. Que cambió la fecha. Nos cambiaron la fecha. Estamos todos locos. Los adultos ya no saben más qué hacer para confundir a los niños. Claro, no, coincidió. Porque los niños decían, tenemos tres semanas para elegir, sí, ¿viste? Sí, sí, y los padres para juntar. Y los padres para ir también. Encima, porque bueno, no vamos a hablar de los costos. Vamos a hablar del espíritu y de los dibujos y todo. Pero bueno, resulta que ahora el Día del Niño va a ser el sábado que viene. Sí, 12. El domingo, ¿no? Yo el domingo, encima los confundo domingo, más. No, no, claro, el domingo. Bueno, pero el 19, sí, nosotros seguimos en pos de que era el tercero, así que el 19 vamos a hacer una movidita ahí en el polideportivo. Ahí está. Bien. Que ya cuando se arme el spot se va a enterar la gente. Pero ya les vamos anticipando. Le vamos anticipando y ahí es donde vamos a hacer como la juntada máxima de juguetes. Claro. A una chocolatada. Sí. Y vamos a ir buscando los juguetes que juntaron los negocios. Claro. Los que hay en Goga. Y bueno, ahí se pueden arrimar también a traer juguetes. Claro. Sí. Porque siempre hay que acordarse que, bueno, desgraciadamente la sociedad del adulto, sí, y de la adulta también, porque si no después quieren que la traten a las mujeres solo para las cosas buenas. No, no, no. Las no. Mujeres también son responsables de esta sociedad también. Y al final, ¿qué? El Día del Niño es para los que tienen plata y pueden comprarse un juguete, claro, y comprarles. No, no. Y, sí, no, no, y entonces hay niños y niñas que por ahí, por esa circunstancia de la vida, hasta que todo se reparta un poquito mejor. Sí, bastantes ahí, ¿eh? Hay bastantes, sí, sí, por desgracia. Y entonces los que tienen un juguete en buen estado. Sí, más vale. Sí, lo sanito. Vamos a aclarar igual, coso. Sanito tiene que estar. Sí, porque bien viste sano. Que hay gente. Sí. Más gente. No, y aparte aprovechan, pueden comprar en la juguetería y afuera, a los sí. últimos dos días, vamos a dejar una canasta de la juguetería. Ah, para que dejen sí. un juguete. Sí. También. Está buena esta. Esa está re buena. Un juguete pequeño, qué sé yo, sirve, ¿viste? Claro, todo sirve. Todo sirve, todo sí. suma. Y después... Estamos hablando con la gente de la... ¿cómo era esto? Del Centro de Salud del Barrio Esperanza, que es gente sí. muy copada. Sí. Y que sabe bien quiénes son y quiénes no necesitan. Sí, porque después se anotan todos. Claro, sí. Somos todos vivos acá. Sí, Así que esto anda, no nene, anda a pedir un juguete. Exacto. No, sí. Para el que, aquel que realmente no puede. No puede. Así no que puede. Ellos están muy ahí con el barrio, ¿viste? Muy... Y ellos van a decir, bueno, ahí vamos a ir a repartir. Vamos a hacer... Sí, para que sea transparente. Exactamente. También. Sí. Después, ¿qué van a decir? Coso y el Mago Eléctrico se están jugando claro, todo. Y mirá, no, se llevaron la caja. No, el Piojo, que sé, el Piojo sí, hay que tener cuidado porque el Piojo, sí, bueno, ahora que se distrajo y se fue allá con Miguelito, el Piojo es medio rápido. Claro. El Piojo, si ve un juguete que le gusta, se sale a los altos. Ahí está, entonces en el centro de salud, sí. la gente va a ir diciendo y vamos sí, a llevar estamos ahí. Viendo de hacer el ensamble con ellos, digamos. Bien, todavía no se cerró, perfecto. Pero parece que son los más... Lo más indicado. Indicado está sí, bien, ¿eh? Está bien. Para también sacar de las cuestiones por ahí dicen políticas, ¿no? No, pues sí, va, vale. Vamos con el Partido Revolucionario no, de sí. la Costa del Río. Que acomodos, ¿no? Siempre hay acomodos, ¿no? Sí. Así que sí, bueno. Sí. Así para ser bien transparente y si así, cada año que siga, Goga cumpleaños, vaya a saber si la hora del recreo es cumpleaños. Sí. Y, pero si no, lo toma otro, coso. La sí, campaña. Más vale, sí, siempre va a haber. Punta. Coso, ¿y usted tiene algún cuentito, así aunque sea cortito? Así de yo a la gente que viene siempre la atraco. Mirá. La atraco así casi como un asalto. Le digo, ¡arriba las manos! Oh. ¡Cuéntese un cuento! Y, a ver, bueno, resulta que... voy a pensar un poquito. ¿No hay un temita para hay temita. Un temita de aire? Y yo Miguelito, pienso... Miguelito, no vine, voy a buscar piense, acá... Piense. Piense, coso, dale, piense. Voy a pensar, mira, ¿cuál puede sí, ser? Sí, bueno, puede ser uno cualquiera. ¿Puede ser cortito o uno grande? Y mediano también puede ser. Chiquito. Sí, sí. Animales danzan, buscan. quedas en olvido. La paz es deseo, poesía de la tierra madre, somos sus hijos. Bueno, sí, y ahora todo listo, no sé, todo preparado, coso con seno. Bueno, ¿cuál cuento, coso, tenés ahí? No sé, puede ser uno corto, no tengo, sí. uno largo. No, muy largo no, porque ya tenemos que entregarle a la gente de Radio Cine. Tengo uno de Shakespeare. No, pero Shakespeare, hoy me dijo la psicomotricista Albeida que no, da miedito, lo de la calavera, todo eso, no. Puede ser uno Cervantes, puede ser uno Cervantes, de Don Quijote y Sancho Panza. Dale. Quijote y Sancho Panza. Dale, dale. Me acuerdo la situación esa de Quijote que le ladran Sancho. Sí. Y había un montón de perros ladrando. Sí. No, pero ¿y el cuento tenés que contar cosas, cuento, una anécdota, ¿no? Es larguísimo, ¿eh? Empiezo... No, pero no, todo el Quijote no te va a poner a contar todo el Quijote. Una, qué sé yo, un lugar capítulo de La Mancha, sí, y no escucho nombre, no sé acordarme, existe el pueblo La Mancha. Sí. Estaba. No, dijo, bueno, pero ¿no empezar ahora? Algo por ahí, como hicimos de la Pachamama, estamos en el mes de la Pachamama. Alguna leyenda así del norte, de la tierra, de la Mapu. Populi. Sí. No, che, no, ¿sabés que no tengo acá ahora? Bueno, y qué sé yo, capaz viste que como están haciendo los juegos de todas partes del mundo, capaz que tenés un cuento del África. Algo del África. Del Asia. No, la de Madagascar. Alaska. No, sí, no, no, esa es la película. Sí, la película, fui a ver Madagascar. No, pero esa la conocen los chicos. Aparte, las películas vienen después en Radio Cine. Ahí está Barbie, está Claudio. Pero acá pasa que no hay biblioteca. Yo fui a buscar la biblioteca. No hay ni una biblioteca acá. Sí, Coso, ¿cómo que no hay biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca? Ahí enfrente a la Plaza Pagana. Ahí hay una que es la Biblioteca Sarmiento que nosotros traemos. Por ejemplo, este que te contaba yo del Durazno. Bueno, Ediciones Yamique. Yamique. ¿Viste qué lindo el nombre? Grande. Bueno, lo saqué de la Biblioteca Sarmiento. Bueno, yo voy a la Biblioteca Sarmiento y el sábado que viene te traigo un cuento, ¿querés? Dale, está buenísimo. Está bueno, porque está buenísimo. Ya como que... Ahora no te da. Y no, así. Porque así como improvisado. Claro. No. Había una vez... Trus. ¡Bien! Esas cosas. Y hay otro que es... Había un Del... Del... Fin. Y terminó. Bueno, estamos terminando el programa. Está yendo tu programa. Sí, ya llegaron ahí la gente de Radio Cine. Ahí está el amigo Claudio. Yo siempre lo escucho, Claudio, aparte de los sábados. ¿Qué? Carlos. Y bueno, pero yo le cambio el nombre a la gente para crearle más confusión. Entonces la gente dice, Claudio, ¿qué Claudio? No, era Carlos. Bueno, yo lo escucho ahí con los guitarristas. Me encanta. Me encanta. Estamos ahí con el Saquielito. El Saquielito quiere ser bajista, ¿viste? Sí. Y entonces le damos, escuchamos rock and roll y saltamos arriba la Nayarita. Nayarita empieza a hacer redoble con la batería. Jabuelito no, ese es el más tranqui. Dice, estos tres están todos locos. Sí, dice. Sí, sí. Pero ahí la productora los martes a full con el programa de los guitarristas. Sí, y ahora ya en cualquier momento vamos a seguir con el Pochoclo, sí. Nos sentamos acá tranquilos, Coso, y vemos las películas. Claro, más vale, cuando lo reinicien yo voy a estar acá. Bueno, entonces ya estás comprometido. Mira, hoy a la mañana vino la psicomotricista Mónica Orbeira, también va a venir a contar cuentos. En este mes del niño, nosotros ya mes del niño. Mes del niño. Vivimos que ya la confusión es tanta para que segundo, tercer domingo. También mañana, el que quiere que festeje. Mañana también. Si primer domingo, arrancamos. Segundo, tercero y cuarto. Ahí está. Exacto. Buenísimo. Bueno, y entonces ahí, a dejar los dibujos, pata a pata. Y en Dulce Mora. O en Goga. O acá en Goga, que la pasada ya lo van a ver. Vos tenés que orientarte, Coso, la próxima vez. Sí, ahora ya me ubiqué. Claro. Ahí justo, entre medio, de la subida y la bajada. Vengo para acá. Ahí está. Sí. Bueno, buenísimo, gracias, Coso, realmente. Nos vemos la próxima, yo vengo el sábado. El sábado, seguro, ¿no? Seguro que vengo. Vos cualquier cosa nos mandá un mensajito si te llegás a perder. Sí, le dejo. Y bueno, nosotros te lo mandamos al Piojo, a La Pioja, al Alun, que te van guiando. Uno te va a traer medio así tipo acordeón, la lombriz, ¿viste? Y el Piojo te va a traer a los saltos. A los saltitos, está bien. Bueno, saluda a todos. Bueno, y gracias, le decimos, decirle Coso, decirle gracias a Tavo, que se mandó esa campañota ahí de andar por los negocios, fue a los jardines. Bueno, y vamos a trabajar con el cassé. Sí. Vamos a trabajar con vamos el cassé. Vamos a ver qué hacemos, porque Ezequiel me dijo, que se le pone al cassé un cablecito y empieza a andar. Y de ahí sale directo a la compu. Y lo graba así. Qué capo ese que bueno, le vamos a recordar. Dale, ahí está. Bueno, nos comimos toda la torta, nos comimos con el Coso con C, pobre, los miguitas le dejamos a Coso con C. En una época supimos tener torta de verdad. Sí, me dijeron. Y no, se la perdió. No. Pero bueno. Pero el gato que está acá, el negrito, está el Goguinico, el Goguinico Gong, le digo yo. Sí, porque no son, nada, son terribles esos dos gatitos. Bueno, y con el arcángel Micael. Y bueno, acordate, hoy charla sobre juego ahí en la Biblioteca Sarmiento. Justo si vos vas hoy, de paso, cuando vas a buscar un libro, bueno, hoy no te van a dar libro, pero va a haber una charla sobre el juego. Bien. Que la da un máster en juego. Como He-Man, que era el Master of the Universe. Sí. Bueno, este es el máster del juego. Bueno. Y mañana, ahí en el Jardín 21, tal cual, mira cómo todo sincroniza. Ahí están los chicos tan de haciendo los dibujos y los buenos deseos para los tarjetones. Bueno, mañana es juego para toda la familia, desde las 10 hasta las 17. Vamos y debe haber un montón de cosas que yo ni me enteré. Seguramente. Así que atento todo el mundo, escuche por ahí, capaz que hay algo más. Claro. Y seguro que el domingo que viene, que va a ser el segundo y no el tercero. El segundo. Y se va la segunda. Sí. Y nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Miguelito. Gracias, Coso. Gracias a la psicomotricista Mónica Orbeira. Y acuérdense, dibujos, buenos deseos, Dulce Mora y pata a pata. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12,